Bueno, es momento de nuestro segmento del Honorable Consejo Deliberante de Santa Rosa, así que le voy a dar la bienvenida y la voz a Paula Grotto, presidenta del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿cómo andás, Gaby? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Bueno, Pau, se viene mañana la 18ª ya sesión ordinaria 2021 que llevará adelante el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Así es, ya pasó mucho más de la mitad del año, sí. Es increíble lo veloz que ha pasado este año también, así que sí, ya estamos casi transitando las últimas sesiones del periodo ordinario que nos queda de este año. Sí. Y bueno, tenemos una agenda de temas importantes para la ciudad, así que si querés te los voy contando. Por favor, que yo voy anotando, haciendo los deberes como cada miércoles. Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento que el primer proyecto y bastante importante es una modificación al código urbanístico. Bien. Que va a posibilitar la instalación en la zona allí por el Santa María de las Pampas, por donde está el barrio Procrear, del Club Penales y también de la nueva terminal de ómnibus que hace muy poquito estuviera anunciando el convenio que se firmara con la Nación, nuestro gobernador, Sergio Cilioto, con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Así que estamos muy contentos que vamos paso a paso acercándonos cada vez más a ese objetivo tan importante para la ciudad, ¿no? Tal cual. Se necesita hacer, a ver, la ciudad está dividida en distintas zonas y en cada una de esas zonas se pueden o no realizar determinadas actividades. Así que es necesario cada vez que vamos a hacer algún cambio de zona que vengan al Consejo Deliberante a solicitar esta modificación. Uh-huh. Así que bueno, un tema fundamental para la ciudad de Santa Rosa. Sí. Otro tema importante, bueno, se ha modificado también cada vez que se modifica porque ingresa algún dinero extra o se reasignan partidas presupuestarias, llega a nuestro Consejo Deliberante también un proyecto de ordenanza modificando la primera proyección económica que hizo, digamos, la Secretaría de Hacienda ya por el mes de diciembre del año pasado, bueno, llega una modificación. Esto quiero decirles que es bastante común, que se hace varias veces durante el año, así que bueno, ahora vamos a estar reviendo esta modificación al presupuesto inicial, digamos. Tal cual. Después, por otro lado, vamos a hacer dos declaraciones de interés municipal. Bien. Una, por un lado, que tiene que ver con el festival Fier Rock FEM, por la no violencia. Esto lo está organizando las feministas humanistas. Uh-huh. Se va a estar desarrollando el 27 de noviembre en la Plaza Martín Fierro. Perfecto. De paso pasamos la invitación. Sí. Va a haber bandas de rock, seguramente va a haber algún manualista o alguna persona ofreciendo sus quehaceres, así que una tarde distinta para estar allá en la Plaza Martín Fierro disfrutando. Tal cual. Y después también, muy interesante, fue en la sesión de la semana pasada, se presentó una persona que ella está promocionando, no sería bien la palabra, pero bueno, está poniendo sobre la mesa el debate sobre una enfermedad que se llama psoriasis. Sí. Estuvo contándonos de qué se trataba, bueno, estuvo charlando con los concejales y las concejalas, y ella es la participante de un spot publicitario mundial que tiene que ver con visibilizar esta enfermedad, y se celebra cada 29 de octubre de cada año, así que nos pareció a todos y a todas las concejales muy importante estar apoyándola en esta lucha. Sí, tal cual, muy importante eso, Pau, que decís, porque quizás no se conoce mucho sobre la psoriasis, o se desconoce, mejor dicho, pero lo importante que es, vos bien lo dijiste ahí en una frase, ¿no? Ponerlo en la mesa, ponerlo en debate y sobre todo concientizar. Exacto. Carola, se llama Carola Sogo, la persona que se está poniendo al hombro esta difusión de esto tan importante. Así que, bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con la difusión de estos temas. Sí. Así que, bueno, le deseamos suerte a Carola en su lucha y, por supuesto, la acompañamos. Uh-huh. Y por último, sí. Vamos a estar decidiendo si le concedemos nuevamente o no la autorización a la concejala Analía Torres para estar sin concurrir al Consejo sí. Deliberante hasta el próximo 28 de febrero del 2022. La concejala electa fue nombrada en una empresa nueva de que creó el gobierno de la provincia de La Pampa y está sí. cumpliendo un rol muy importante en esa empresa, y ella en estos momentos ha pedido licencia mm. porque necesita abocarse a la planificación, a la puesta en marcha de esta empresa mm. y luego probablemente volverá a formar parte claro. del Consejo Deliberante. Así que vamos a ver si logramos que los concejales y concejalas aprueben este permiso sí. Para prontamente poder contar con ella nuevamente en nuestro consejo. Exacto, exacto. Pau, te robo unos minutitos más, sí. pero bueno, vi que ayer también desde tu rol como viceintendenta estuviste junto a la CSEC acá en sí. Santa Rosa, bueno, en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Exactamente, estuvimos, durante el mes de octubre nos hemos vestido de rosa, sí. muchísimas mujeres, muchísimos hombres también que nos sí, acompañan, y muchísimas instituciones. La verdad que hemos visto, bueno, por ahí más en las redes sociales, mm. cómo la gran parte de la sociedad se ha plegado a visibilizar sí. Esta enfermedad tan difícil y que tanto afecta a las mujeres y en alguna proporción a los hombres, mm. Proporción mucho menor, pero también hay que decirlo que... ¿Cuál? Que existe. Sí, sí, así sí. que nos hemos vestido de rosa durante todo este mes, pero ayer fue el día puntual mm. Del cáncer de mama. Entonces fuimos al ALCE, una asociación que siempre está tan activa, siempre colaborando. La verdad que son personas muy predispuestas, siempre dan parte de su vida para apoyar a otras personas. Así que fuimos ahí, a Irigoyen 628, pasó... Uh-huh. Paso la dirección. Sí. Así que es súper interesante lo que están haciendo. También estaban las chicas que piden un mechón a cambio de una uh-huh. sonrisa con los mechones de pelo que nosotras donamos. Ellas hacen pelucas para las mujeres que están transitando la enfermedad y que por el tratamiento que deben llevar adelante sí. pierden el cabello. Así que, bueno, estuvimos ahí acompañando también a las chicas de ellas. Bueno, muy positivo. El sábado hay dos jornadas importantes. Uh-huh. Una que tiene que ver con el Club Náutico, que declaramos la semana pasada sí. interés municipal, no sé si sí. recordás. Sí, recuerdo. Bueno, en el Club Náutico a partir de las 14:30, uh-huh. si mal no me falla la memoria, van a estar quienes quieran acompañar, van a hacer una jornada con Zumba, con una remada rosa súper interesante que tiene que ver también con la recuperación después de haber transitado todo el tratamiento de la enfermedad. Y también por otro lado, espérame que ya me fijo el horario, sí. Va a haber otra jornada importante el sábado, pasamos los chivos, así sí, por ahí. Sí, por supuesto, todo las luchadoras de la vida, acá sí. está, van a realizar una caminata, se llama Deja tu huella en esta causa, y a las 16:30 van a estar saliendo del monolito La Zorrosa, que está en Avenida Luro y Gentile. Perfecto. Y la última actividad es el día domingo por la mañana, que se va a hacer otra caminata entre las 9 y las 12, partiendo de la ciudad judicial. Sí. Es una jornada de concientización y prevención del cáncer del mama. Mm. Son 4,5 kilómetros y está organizada por parte del gobierno de la provincia de La Pampa y el complejo deportivo Ricardo Forastier. Así que muchísimas actividades en torno a la lucha contra el cáncer de mama. Recordar que nos podemos autoexaminar, que es importante hacer nuestros chequeos médicos después de los 40 años, cada año, con nuestra ginecóloga o ginecólogo de confianza, en las postas, en los hospitales. Así que, bueno, sumar esta información para ayudarnos. Tal cual, la importancia de la concientización. Paula, muchísimas gracias. Segmento completísimo, por un lado toda la sesión del consejo y bueno, todas estas actividades que estábamos charlando sobre la concientización del cáncer de mama. Sí, Bueno, Gaby, como siempre, un placer hablar con ustedes. Bueno, y estamos solas, nos han dejado. Sí, está bien merecidas las vacaciones de la señorita Leguizamón. Me parece muy bien. Sí, la extrañamos por hoy, pero estuvo bien extrañarla también. Ya la semana que viene está de vuelta. Bueno, Gaby, muchas gracias por todo. No, un beso grande. Abrazo, gracias. Abrazo.